Somos de un mundo que nace, muchachos 66. Vivimos para el mañana, sentimos como veréis. Somos de un mundo que nace, muchachos 66. Ritmo, canción y promesa de este bello amanecer. Con nosotros va la vida envuelta en nuestra canción, y siempre en nuestras guitarras brota un mensaje de amor. Somos de un mundo que nace, muchachos 66. Será mejor, más sincero y humano como queréis. Somos de un mundo que nace, muchachos 66. Miramos cara al futuro, ignoramos el ayer. Somos la pared en medio de dos mundos alejados. Uno llega sin remedio, otro quedó en el pasado. Somos de un mundo que nace, muchachos 66. Vivimos para el mañana, sentimos como veréis. Somos de un mundo que nace, muchachos 66. Muchachos de un mundo nuevo, muchachos 66. Muchachos 66. Muchachos 66.